Buenas, buenas, buenas tardes, noches o madrugadas, según desde donde nos escuchen, mis queridos mantecos y salvatores. Nos encontramos entonces en una nueva edición, en un nuevo programa de La Mantequilla de Tucanguil, aquí en Radio CCE, Casa de la Cultura, 940 AM. Y obviamente para los más mantecos dentro de ustedes, quienes nos escuchan a través de la arroba La Mantequilla de Tucanguil en Facebook. Eso mismo. Entonces, hoy venimos con el programa número 126. Exacto. Confirme. Exacto. Sí, sí. Programa... Ahí tengo... Debo hacer una fe de ratas, ¿sí? Porque me equivoqué en el cálculo la otra vez. Y la otra vez, de hecho, fue nuestro programa 125. Fue un error mío en la lista ahí de nuestros programas. Entonces, y bueno... Es el programa 126 y no es cualquier programa, ¿no, mijo? Porque hoy es el conocido como la manteca cumpleañera, pues hoy estamos de cumpleaños, no la manteca, sino quien les Exacto. habla, este pechito. Exacto, no es la manteca cumpleañera, ¿no? Y no es la manteca que cumple, no es este de acá el que cumple, es el mismísimo Asperín el que está de aquí cumpleaños. Estoy de cumpleaños mantequeándolo. Como todas las semanas, y pues hoy traemos... ¿Cuántas primaveras, mijo? ¿Cuántas 29, primaveras? 29, ese, estoy, mijo. Que me caigo del tercer piso. Y ya estás a las puertas, ¿no?, de los 30. Y, mijo, sí. Y si nos ponemos analíticos, fija, es la manteca 126, si sumamos esos números, da 9, entonces... No digas. Era destino. Era el destino grabar la manteca 126 en este marzo de 2021. Ajá. Lo que pasa aquí es que el Salva me dijo, decide un tema cumpleañero. Y yo digo, ¿qué tema es cumpleañero? ¿Películas de cumpleaños? Y dije, no. Y dije, ¿qué tema es cumpleañero? Y decidí que haremos este tema que venimos pensando hace rato. Que ya hicimos alguna vez la mantequilla especial 300 millones por Ajá. los 300 millones de escuchas. Era, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos con 300 millones de dólares? ¿Qué película harías con 300 millones de dólares? Con un presupuesto ilimitado, básicamente. Imagínense. Y si, para quienes lo recuerden, el Salva nos habló de su fin del mundo salvado por un manavita a punte de qué era de gracias a la salprieta. sí Manaví salvando el mundo por la salprieta. Es que a los aliens la invasión alien se quedaron locos con esa mezcla perfecta del maní y dijeron no podemos. Es que si te fijas, mijo, además rompemos los clásicos guiones de que los yanquis salvan al mundo, las potencias salvan al mundo, nada, se salva el mundo con la gastronomía. Exacto. Claro, eso va en el tono de esa película de Adam Sandler que salva al mundo jugando Pac-Man. Mira tú. Pero con la gastronomía. Entonces exacto. Hoy, en un programa totalmente a la inversa, totalmente antitético, totalmente oximórico... Decimos, ¿qué película harías con 300 dólares? Ese es bueno. Con 300 dolaruquis. Tienes 300 dólares, pero tienes tu mente, tu creatividad y, digamos, tu celular para filmar. O, bueno, ya digamos, tienes una camarita por ahí. Pero tienes un presupuesto muy limitado. ¿Qué película harías? ¿Qué haces? ¿Qué... ¿Te imaginas una película en un cuarto y solo en el cuarto? ¿Haces una película... Solo todo pasa en un balcón o en un carro, como recientemente una película argentina que se estrenó en salas, y si no estoy mal, se llama 4x4, y era un man que se quedó encerrado en su 4x4 y toda la película es así, o la película que hablamos hace un tiempo, Salva, ¿te acuerdas? Película inglesa, ¿no? Que era todo en el carro. Ah, la de Tom Hardy. La de Tom Hardy. Claro, ya sé. Unos 2 añitos de Brasil. Claro, hace algún tiempo ya. Bueno, ¿cómo se...? Ya te veo el título, ya, porque era para recordarles de esa peli que hablamos. Pero claro, y que era de esas películas... pelis que de un solo lugar, ¿no? Claro, eso para limitar el presupuesto, cosas así. ¿Qué harías, Alba? ¿Cuál sería tu idea de película Chuta, película es... barata? de película de $300. Tú también, hijo. Bueno, primero es interesante en eso, este tema que planteas, porque si bien, quién sabe, algún rato llegamos a tener esos presupuestos monumentales para una película como el de la otra vez, de los 300 millones, aunque por el momento está más complicadillo. ¿Qué hacer? ¿Qué película hacer con $300? Que sería el programa de hoy, si se acerca un poco más a la realidad actual y a la de muchos cineastas, me imagino. Entonces, por ese lado es interesante, ¿no? Porque hay que ingeniárselas. Entonces, bueno, yo creo que por ahí, yo, si por ejemplo ahorita tuviera ese presupuesto y si alguien me dice, hazlo, yo probablemente me dedicaría a hacer una película solo filmada por Zoom, hijo. Una película solo filmada por Zoom y que se empiece a dar una trama, ahorita la voy pensando. Ya sé, mijo. A Es la ver. vida del manaba después de haber salvado al mundo. Cayó la Entonces, pandemia. exacto. Entonces el manaba ya está ahí, que ahora ya no tiene que lidiar con los extraterrestres, sino con su relación que se pone en jaque, porque ya no le puede. Él verás qué manaba. Ya sé, ya tengo la historia del cortometraje. Él, además de salvar al mundo con la sal pietra, conquistó a su prometida con su receta, sí. Y tiene que. Y esa era la forma igual de que la hacía feliz, era una de las cosas que le había hecho enamorar. Entonces ahora no puede hacerle el plato, no puede hacerle la sal pietra. Entonces está lidiando ahora con ella por Zoom y quiere enseñarle a hacer la sal pietra por Zoom, dijo, pero no puede. Es un programa de cocina por Zoom. Entonces, algo va por ahí, ¿no? Que sea un cortometraje, ¿no? Imagínate, puede ser interesante, ¿no? Como, bueno, los que han manejado Zoom en este tiempo, que me imagino que son muchas personas, pueden ver que hay ciertas funcionalidades interesantes, ¿no? Y ya saben que en el tema creativo, recién les pusimos, para los que nos siguen en Facebook, les pusimos la sugerencia de un corto de un director brasileño muy interesante que había sido realizado exclusivamente con Google Maps, ¿no? Entonces, yo creo que ahí adaptamos, ¿no?, la creatividad un poco a estas herramientas, y en el Zoom es muy interesante, ¿no? Porque si por ejemplo, digamos, no hacemos este corto de la relación del manabita que quiere enseñarle a la novia a hacer la salpita, tenemos bastante este tema de los diálogos, ya, y ya, eso ya está en el Zoom, ¿no? Ya tienes como que el formato para planos de un diálogo, ¿no? Es decir, un plano contra plano. Entonces ahí se puede ir jugando igual con los formatos. Yo creo que algo interesante es que tendrías bastante este tema de los planos orgánicos, ¿no? De cómo, si estás, digamos, si quieres enseñarle una receta en este cortometraje, cómo lo filmas, ¿no? Entonces ahí puedes igual tener planos en movimiento, puedes hacer planos acercados, ¿ya? Pero bueno, el rato cúlmine del corto, mijo, ya lo sé, como que el clímax es que se le va. Y miren, ahí tenemos para los que nos siguen sabiamente en Facebook un fondo. Se volvió directivo del Nacho. Por tu cumpleaños te dieron la directiva del Aquí, Nacho, mijo. mira, mira, Con mira, mira. la Michelle, ahí está. Aquí estamos, nos nombraron directivos de Nacho. Miren esas elegancias. Entonces, bueno, ¿no? Como les decía, el punto, lo que pensaría, ¿no? El clímax del corto es que se le va el internet, ¿no? Imagínate, se nos va el internet en el corto y pasamos de una pantalla negra. Y de ahí aún no sé qué pasaría, pero te fijas, ¿no? Hay muchas opciones creativas, ¿no? Qué sé yo. Y en este momento puedo decir que se va la conexión justo cuando. Y estaba por lograr hacer la aprieta. Y estaba por Claro, lograr el cocinarla. clímax. Y se corta el internet y algo pasa, ¿ya? Entonces, bueno, yo ahorita estoy haciendo este guión que es medio cómico, retomando lo que hicimos la otra vez, pero ven que las opciones creativas hay, ¿no? O sea, con lo que puede pasar con la forma, qué sé yo, se va la conexión a internet, puede ir ligado igual a la historia. Y opciones hay, ¿no? Entonces, más o menos yo voy pensando por ahí. De ahí, los $300, no sé a qué qué se dedicaría en ese tema, en el tema presupuesto específicamente. Pero bueno, no, tú, mijo, ¿qué craneas por ahí, tal vez? Bueno, a mí, en esto de la pandemia, yo esperaría ahí a un buen punto de confinamiento ahí cuando hay nadie en la calle. Y agarraría el celular y me iría a filmar a alguien. Imagínate a alguien que estuvo en coma. Se levanta del coma solo, o sea, estuvo en coma desde febrero 2020 a abril 2020. 2 meses en coma y se levanta y cree que todo el mundo se murió. Porque sale y está todo vacío. Oye, eso está bueno. Eso está Imagínate. bueno. Y le sigue así en sus pensamientos, y le ves así como, y ahora, y le ves así como, y todas las tiendas cerradas y todo, y man, se mete a robar, así. Así, Claro, a porque la tienda de es la que vecina. imagínate levantarte y pensar que ya solo quedas tú. Claro, o sea, eso es tremendo, tremendo guión, porque lo que puedes ahí trabajar con el personaje ya tienes un montón para explotar. Claro, estaría chévere igual que se levante y camina así. Tal vez desde diferentes ángulos, o sea, le filmas súper subjetivamente, como que le sigues a todo lado y el man no se encuentra con nadie. Porque un tiempo la pandemia era así, estaba todo, todo, todo sin nadie, o sea, no había nadie. Salía de la calle y si te topabas con un gato tenía suerte. Entonces. Eso es verdad. Entonces, algo así. Y che, igual la gente filmándole desde el edificio, así como con el celular por la ventana, así como, ve lo loco que está Ese afuera. es un ¿qué O hace ahí? sea, Así. claro, o sea, como que Eso es interesante. ese mijo que se levanta y el mundo cambió así para él, y como ese choque psicológico desde un punto de vista subjetivo, pero al mismo tiempo. Yo agarraría diferentes puntos de vista, que es de la gente, porque ahora es eso, o sea, ahora todo está filmado, sea por ti o sea por alguien más, entonces, agarrar eso, sí. Claro. De la Claro, es que cámara ahí de de seguridad, paso. así, del lugar que se mete a robar, porque dice, bueno, no hay nadie, me agarro un hot dog, así, y la cámara suele del man haciéndose el hot dog. Echándole la papa. Exacto. Entonces, sí, o sea, yo creo que justamente de lo que trataría el programa de mantequilla cumpleañera es eso, es el número ilimitado de opciones que tiene, o sea, no todas las películas que puede hacer, y eso nos limita mucho en el cine nacional, porque siempre queremos hacer películas, no sé si de presupuesto alto, pero con expectativas técnicas muy altas para el tercer mundo en el que vivimos, con igual una postproducción impecable, y es como que puede hacer películas con postproducción más casera, más simple, y que la fuerza de tu película esté en el guión y tener una idea. Claro. Claro, tener una idea coherente del guión, o sea, por volver al ejemplo de solo es una más. El guión es malo y además le pagan a una actriz que debe cobrar la mitad del presupuesto, entonces está mal, así no se hacen películas. Solo espero que si la nadie oye esto, no se resienta. Es que ella sabe. Yo la vi y la verdad es que la fui a ver porque no me hubiera ido a ver esa película. Si no es porque la Nadia, nuestra querida amiga, participó en la dirección, en la ¿Perdón? postproducción, en la producción en general de esta película, o sea, ella trabajó ahí. ¿Y qué te diré? Mi lado de amigo dice chévere, pero mi lado de crítico dice, está mal. No le puedes pagar al Salva con pinchos. Está mal. El casting igual muy mal hecho. El casting es un desastre de esa película. Déjame decirte que el casting es un desastre. Le Sí, o agarran sea, a la conocida Flaca Guerrero, que te digo, del presupuesto se ha averiado la mitad. Y otro amigo que no sabe actuar. Entonces, claro, guay. es que ahí ¿Por lo que qué? pasó, sí, o sea, ahí estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y esto más del lado analizándolo cinematográficamente, ¿no? Eso es un error que se comete que a veces la directora nos había hablado un poco de cómo se, no sé en qué momento recuerdo que supe un poco o nos dio información sobre cuál había sido la lógica, ¿no? Porque ella trabaja ahí con un no actor, pero porque sí. Entonces, bueno, no, esto es lo que pasa en esta película, solo es uno más. Ya, o sea, analizándolo así cinematográficamente, que es un error que directores pueden eventualmente cometer, es que no necesariamente el trabajar con un no actor que ha vivido las mismas cosas que vive el personaje, porque ¿qué pasaba en esta película, no? El personaje principal sufría crisis epilépticas, ¿no? Si no recuerdo mal. Entonces, la directora ella contrató un actor que realmente había vivido eso en su vida. Pero eso en la actuación no es un sinónimo de que va a poder actuarlo bien, porque una cosa es lo que tú vives en tu cotidiano y otra cosa es hacerlo frente a una cámara. Sí, o sea, y seamos realistas, actuar una convulsión no es nada de otro mundo, pero todo el resto de la actuación del man es súper mal, el man habla mal, tiene entonaciones mal, no se para donde tiene que ser, o sea, es muy mal actor, porque no es actor. Entonces, no, sí, Exacto. pues digo. Sí, y también lo que decías de la actuación, o sea, yo ese día, yo no la conozco, esta María Teresa Guerrero, pero a mí me da la impresión que su personaje no tenía nada diferente de su personalidad. O sea, era alguien muy activo en el set, que hacía chistes, todo, todo, y está bien, ¿no? Pero realmente yo no veía un cambio en la actuación. Entonces, eso también puede llegar a ser un problema en ciertos momentos, ¿no? Claro, o sea, se dice, o sea, bueno, eso depende, porque hay actores que sí hacen roles parecidos a los roles anteriores e incluso a su personalidad, y está bien, pero más allá de eso es el actuar con naturalidad delante de la cámara, y por ahí esta man sí tiene eso, o sea, por eso digo, la actuación de ella no me cayó mal, o sea, digo. Está bien, a la final tienen algún tipo de naturalidad porque se ha encontrado frente a la cámara algunas veces, tiene algo de experiencia en televisión, etcétera. O sea, a la final es un actor manejable. El otro es inmanejable porque aparte de actor pseudo principal, es guionista. Entonces, no puedes, o sea, tú como director no puedes manejar a un actor así porque a la final. ¿Por qué muy seguido no quieres que el guionista esté en el set? Porque tú como director quieres dar a una película tu toque, quieres dar tu Tu toque toque. creativo y muchas veces al guionista no le va a gustar. Entonces, si tienes ahí en tu set al guionista, que además es actor, no va a salir bien. No va a salir bien. Sí. O sea, como dices, ¿no? Eso es una cosa, ¿no? Una cosa es el director, otro el guionista. Bueno, ¿no? A veces el mismo director puede ser el guionista, pero eso ya, o sea, como dices, ¿no? Sí, ya cuando alguien quiere darle su toque, alguien más está encargado de la dirección, si el guionista no quiere que se cambie lo que está escrito, eso puede ser un inconveniente, ¿no? Pueden haber conflictos creativos. Y eso es muy delicado, porque realmente la creatividad a veces puede diferir en cosas chiquitas, pero que cambian bastante el rato que lo filmas, o que cambian el curso de la historia, o de lo que tú quieras decir. Entonces son esas pequeñeces del cine, comillas, pequeñeces que sí son importantes, ¿no? Que a veces un espectador común y corriente no sabe, ¿no? Los conflictos que pueden darse creativos, ¿no? Entonces, todas esas cosas a tomar en cuenta, ¿no? Si es que hacen Sí, su a mí me película parece problemático eso en general. de terror. De ahí el tema del no actor ya es hasta, ¿cómo se diría? O sea, si te digo, hay tantos actores en este país que sí saben actuar y que se ganan la vida actuando en el teatro, en YouTube, en donde sea, que ya me parece insultante que a esas alturas de la vida le pongan a alguien. Porque es epiléptico hacer un rol de epiléptico. Es como, bueno, tú eres, yo qué sé, o sea, tú eres, ¿cómo se llama? Tú eres pizzero, sabes hacer pizza, trabajas en un restaurante de pizzas, entonces la historia este es sobre un pizzero, entonces obviamente te va a ir bien, pero no, no puede ser, no. Tienes que ponerle un actor a que haga las pizzas y actúe al mismo tiempo, porque eso hacen los actores. Exacto, porque Porque después la nos actuación dicen de que cuando los el pizzero actores va a su justamente casa se... y se encuentra con la esposa y se pelea, no va a ser lo mismo que si un actor hace eso. Exacto. A menos que sea italiano, mijo, porque Al el menos italiano tiene el hervor en su sangre, el amigo. hervor en su sangre ya, y actúa, está actuando, o sea, discutiblemente está actuando todo el tiempo. Eso puede ser. Pero claro, volviendo a lo que dices, ¿no? En un cine que te cautive, una actuación que te llena, es muchas veces es ver estos actores que hacen grandes transformaciones, ¿no? Yo creo que un ejemplo es Christian Bale. Christian Bale, han visto él físicamente, a veces se ha transformado, ¿no? Hay un rol, no me recuerdo en qué película, que sale súper flaco, que realmente se transformó físicamente. No Sí, sé si te sí. acuerdas de ¿Cómo se cuál era, ¿no? llama? Dallas Buyers Club. No, ese es Matthew McConaughey. Cierto, pero ¿no aparece ahí también? Christian Bale, hijo de... Seguro. Bueno, él también hacía eso, también hace eso. Es que Matthew McConaughey, tu pequeña confusión, entendible, porque Matthew McConaughey hizo lo mismo. En Sí, Dallas Buyers sí. Club hizo un cambio físico increíble. Sí. Bueno, Christian Bale incluso para Entonces, Batman, tengo eso es entendido que hizo interesante. cambios físicos. Claro, es que tenía que estar un poquito más fuerte, creo, para hacer de Batman. Pero bueno, un poco a lo que les voy con los ejemplos es que, claro, una actuación, cuando un actor te captura, a mi parecer, es cuando tú ves que se ha transformado, ¿no? Ha transformado su físico, bueno, a veces no es necesario, pero bueno, ves que hay un trabajo detrás, ¿no? Ves que hay toda una implicación En El actoral. En la misma, bueno, Maquinista, este en El ejemplo hemos Maquinista, citado. película de 2004. Es ya un poquito de los tipos de los 2000. Y ahí está, aquí tengo Pero el dato. El sí, ¿no? El mismo dato ejemplo de Heath es Ledger, que ¿no? La bajó, transformación. llegó a pesar 50 kilos y logró bajar todo ese peso en 4 meses con una dieta que consistía en café, agua y una manzana al día. Cachas, Imagínate. eso sí, yo lo Dejó la llamo hamburguesa, dejó la dedicación, ¿no? hamburguesa, está loco. Eso lo llamo una Ese dedicación man a no le tu pone trabajo mantequilla a su porque canguil. Le diga, vamos ese así. no, no. Yo no sé si, esa es una dieta súper estricta, yo no sé si pudiera con lo goloso que soy y lo que me gusta comer, o sea, Imagino. imagínate comer una, o sea, renuncias al chancro, hijo, ¿qué es eso? Y aquí tengo el otro dato para The Dark Knight, para la película, la cual es Batman, tuvo que regresar a una forma atlética por medio de una dieta alta en proteína, carbohidratos y grasas saludables para volver a estar todo musculoso. ¿Qué tal Bueno, eso? eso ya está como que una dieta más Claro, tranquila, ¿no? pero o sea, Puedes con igual la es como más. que alteras full tu cuerpo, porque te mandas 4 meses de una dieta inhumana y después te clavas un montón de carnes y proteínas. Y de Dark Knight fue en esos años mismo. 2008, 4 años después. Imagínense, Pero sí, o igual, sea. o sea, El Maquinista 2004 y Batman Begins fue 2005, o sea, ahí le tocó cambiar. Tuvo que Claro, y... subir 45 kilos de masa muscular, ¿sabes lo que es eso? Es full y masa muscular, o sea. Claro, o sea, es que pesaba 50 kilos, era un esqueleto el man, y de repente Batman así, Todo un toro. en un Y año. en el cuerpo, después sí te quedan secuelas, porque yo me acuerdo Matthew McConaughey, si ves las películas después de Dallas Buyers Club, si bien ya volvió a su peso mal, o a su contextura física, no sé si se diga así, pero aún le quedaban como que rezagos, o sea, de esta época súper delgada que había estado, porque llegaba a tener hasta ojeras. Entonces sí es como que eso es realmente actores comprometidos, ¿no? Claro. Que tienen bastante en su ¿Sabes quién más está bien cosa. comprometido? Yo creo que acaso son unos publicitarios con Eso siempre planeros, ¿no? Que asoman, bien están. comprometidos. Nunca se casan, pero siempre están comprometidos. Eso. Volvemos después de estos mensajes. Ya venimos. Y estamos de vuelta en la mantequilla de Tubanguil especial cumpleañero, mantequilla número 126, así como lo oyen, el número par. Esa misma. Estamos ahí, ahí, a una semana de nuestro especial 127 horas. Eso, ese va a ser programón. Programón, vamos a hablar de la película 127 horas, que si no estoy mal es con Bradley Cooper. Que es a mí me gustó. De hecho hay un remake, podríamos hablar de las dos, creo que podríamos ver el remake y ver qué se hace. Eso podría ser interesante. Voy a ver si es que Dijo, encuentro un remake o algo más. no era Bradley Cooper, era este actor el que hace de amigo de Peter Parker en Spider-Man. Ya te veo el nombre. ¿Cómo se llamaba? Ya les estoy revisando. James Franco. Eso, James James Franco. Franco, sí, tal cual, el amigo, sí. Dirigida por Danny Boyle, ¿no? Y ahí Sí. tienen el toque nacional, porque tienen tremendo director de fotografía. Tienen al Quique Chediaca, y que es un director de fotografía que ha trabajado a sí mismo con el gran Sebastián Cordero. Entonces, ahí, aunque bueno, es peli del imperio, por así decirlo, pero tienen el toque nacional ahí. Ajá, en Entonces, esa le efecto. vamos a estar trayendo. Entonces, bueno, como les decía, el Asperín, estamos festejándole en esta mantequilla 126. Y les estamos hablando, ustedes, cuéntenos, escríbanos a arroba la mantequilla de Tucanil y cuéntenos qué película harían con $300. Entonces, mijo, yo te quería preguntar algo. Tú nos estabas contando de este guión que harías muy interesante, ¿no? De alguien que se despierta en plena pandemia, ¿no? Que estuvo 2 meses en coma. Y que bueno, empieza a ir en la calle, no hay nadie, ve que las tiendas están vacías, se mete a robar. Tú, mijo, ¿a qué dedicarías el corto presupuesto que tienes? ¿En dónde lo inyectarías, por así decirlo? La verdad, yo creo que ahí el trabajo actoral es lo más esencial, entonces yo clavo ahí mismo. Le digo, ve, tengo esta plata para el actor. Para 2 semanas de rodaje es todo tuyo. Y el Toma. resto ahí nos arreglamos. Como Con que, los. o sea, ahí como que las cámaras puedo hacer yo, edición puedo hacer yo, postproducción puedo hacer yo. Me voy a demorar lo que me demore, pero va a tener un actor de calidad. Eso está claro. Me parece inteligente tu choice ahí, porque. Claro, es que el rol en una película donde tienes básicamente un personaje, es bueno que ese personaje sea bien actuado. Claro, sí, sí, Así que sí. te diré. Y además ahora que hay cámaras en todo dispositivo, o sea, ahora hasta han de tener cámaras, qué sé yo, Exacto, puedes jugar con por los todo lado. formatos como en WandaVision, pero Sí. no tanto así, pero puedes jugar con formatos como la clásica que yo qué sé, o sea, puedes poner gente así, le puedo poner a mi hermana a filmar por la ventana, así como mírale loco allá afuera. Y loco, pero Claro. filma de lado, pues no seas orangután. Así, imagínate. Claro, en la misma inexperiencia y en los hechos que se pueden dar en rodaje se puede aplicar ya la ficción, ¿no? Claro, Porque es sí. algo cotidiano que estás Claro, la haciendo. idea, o sea, me gusta a mí bastante últimamente, capaz por lo que ando viendo tanto The Office, Te tipo, encanta o eso, Modern ¿viste? Family, que tiene este aspecto. Tiene la estética de documental, que es siempre chévere porque la cámara te sigue a todo lado y tú reconoces que hay la cámara, entonces es chévere. Sí, sí, Esta sí. me encanta a mí la ruptura de la cuarta pared, así, tan bien que la hacen en The Office, como justamente en WandaVision también, porque Ajá. Recientemente volviendo. les hablamos de WandaVision con el señor Raúl Santana, alias Chichico. Alias Chichico. Estuvo aquí acompañándonos y tratamos de ese tema. Pero sí, o sea, eso del. Ahora con los formatos, ¿no? Puedes jugar tanto, puedes jugar tanto y si ficcionas la realidad de hoy en día, qué sé yo. O bueno, sería un caso, ¿te acuerdas en el guión que yo propuse ahora? una película enteramente rodada por Zoom. Por Zoom. Creo que ya hubo una película enteramente rodada por Zoom, creo que lo hablamos alguna vez. Sí, lo mencionamos, que era de este director nigeriano, muy eso interesante mismo, ahorita. Eso mismo, era nigeriano. Ajá. Sí, sí, ahí. Entonces, mira, eso es en lo ese que caso, te digo. O sea, si Nigeria hacen películas, Nigeria es más tercer mundo que el Ecuador, déjame decirte. Entonces, claro. Deberíamos darnos las maneras. No es de, ay, chuta, el Estado no me quiere financiar, ay, no hay dinero. Es de emprendimiento propio. Al final, si quieres vivir del cine, tienes que iniciar haciendo cine básico, digamos, cine barato. Y si alguien ve que te salió bien una película con 300, va a decir, ve, toma 30.000 y hasta algo más chévere. Claro, claro, sea ingeniártelas, ¿no? Porque claro, una vez, si ya muestras ingenio teniendo poco presupuesto, de ahí las personas pueden estar listas. Es que así comienzan para... todos. Si piensas, ¿has visto las películas de Xavier Dolan? El joven director canadiense. No sé si he visto, claro, gran director, Xavier Dolan. Él, por ejemplo, hizo Retrieve a Mea, que es de Maté a mi madre. Que es una película súper simple. Eso no creo que he visto. Es una película súper simple de la relación del director con su madre. Él actúa también en esa película. Yeah. Tenía 18 años cuando la hizo, imagínate. O sea, no es que te defeca en plata esa edad. Entonces, a la final, él muchas tomas son ingeniosas, son simples, porque lo importante es la historia, lo importante es la relación del personaje con su madre. Ya. Entonces sí, Xavier Dolan hace esta película donde lo importante no es la técnica, no es la estética, sino la relación del personaje con su mamá. Entonces hace tomas bien cercanas, es como, de hecho, ¿sabes cómo lo podríamos, igual por relacionarlo con algo más nacional? Cuando hablamos con Enrique, este director argentino que vino y hizo una película en 2 semanas acá en el Ecuador, básicamente no se gastó un centavo, o sea, le prestaron una cámara, le prestaron estación de montaje y le dijeron, ve, tus actores. Ahí está. Y como que todos así voluntarios, no actuaron mal, hasta Pancho Aguirre se animó a tener una escena. Entonces, hay maneras de ingeniárselas, y el Enrique yo creo que en general sus películas son un buen ejemplo de eso. O sea, ¿te acuerdas del sapito? Que era Dios. ¿Cómo no olvidarme de ese sapito que marcó el final del programa? Claro. Sí, entonces... o sea, y ahí se ve, ¿no? Él igual, o sea, tú le ves que es un director, tan entusiasta, ¿no? Ahí se ve que como él, con esa pasión de la que hablaba su peli, si tienes la pasión de hacer una historia que escribes, hacer un guión que te atrae, va a ir fluyendo, ¿no? O sea, por más dificultades técnicas que tienes, y él la sacó, o sea, a mí me parece increíble lo que él hizo. Exacto, sí, sí, sí. Y ya que citabas a Xavier Dolan, él también, como dices, es actor, ¿no? Él actuó en una peli que a mí me marcó, es esta peli de terror psicológico, esta es francesa, ¿no?, de Pascal Laugier. Ahí actúa Xavier Dolan al principio, salen unas escenitas. Era Martins, ¿te acuerdas que yo te decía? Sí, Martins. Entonces, bueno, es todo un hombre de orquesta, ¿no? Si no habían escuchado de él, de Xavier Dolan. Y si no me equivoco, creo que ganó Cannes, ¿no? Igual. Creo que, ajá, sacó un premio en Cannes. O sea, le fue bien a la final, haciendo películas no muy complicadas desde un punto de vista técnico, pero con un guión interesante, complejo, psicológicamente atrayente. Entonces, mira, ¿no? Ahí les queda a los que nos escuchan, si ustedes son cineastas y quieren hacer una película, y bueno, capaz dicen, pero bueno, quiero tener tales cosas técnicas, quiero hacerle tales efectos, y ahorita no pueden acceder a eso, pueden enfocarse en la historia, ¿no? Enfóquense en la historia y ya eventualmente sacan un corto, una peli con la que la rompen, que tiene una gran historia, y de ahí ya pueden conseguir su presupuesto, ¿no?, para algo más grande, ¿no? El cine igual es algo como en la vida, todo por etapas, ¿no? Entonces, que eso puede ser, ¿no? Lo que hagan con los $300, podrían dedicarse solo a escribir durante el tiempo que les alcance ese presupuesto, el tiempo que les dure para comer $300, dedíquense a escribir el guión, esa puede ser otra, ¿no, hijo? También. Y mijo, entonces aquí la pregunta es, ¿sabes después cómo acaba tu película? Y ese es mi problema. Al final de la película tengo sentimientos diferidos. Podría ser, es que no sé si hacerle un final decentemente feliz donde de repente se da cuenta de que no está solo, pero ya hizo un montón de cagadas, que estaría chévere. Pero la otra vez ha sido un final más neorrealista, ¿sí? ¿Te Ah, imaginas? Le no. pones en blanco y negro, así, todo así, referencial, así, blanco y negro, Son a cascato. Son Cascato, especialmente a Alemania Anno Zero, Tremenda donde película. al final el Uf. personaje salta del coso porque ya dijo, ya no quiero vivir. Estoy Ya solo, ¿ya no, para qué? sí. Entonces imagina también ese, imagínate el man, la escena final, 20 minutos de plano secuencia, así, todo filmado así como te gusta a ti, con ese respiradito de Ah, cámara, sí. ajá, el respiradito de que no hay trípode, y el mijo como que en el techo de un edificio, así de ¿cómo se llama ese edificio blanco ahí que hay en la mitad de Quito, bien feo? Ese. El que está por las Naciones Unidas. Sí, ese Claro, mismo. justo ahora en duda. Sí. Ese mismo, ahí en el techo, sentado, así el man, pensando, caminando, mirando, todo vacío abajo, todo vacío, no hay carros, no hay nadie, solo el man así mirando y dice, ¿y salto o no salto? ¿Salto o no salto? Y se regresa y baja y lo piensa demasiado, todo en plano secuencia, y al final, eso sería como el clímax, y después el final es, ¿o salta o no salta? O puedo dejarlo abierto, como que... Eso está bueno. Imagínate. Está bueno. Está una locura. Y allá O tienes ahí sea, para realmente escribir. lo que necesitas para hacer eso es la ciudad vacía, que en una época estaba vacía, Sí. entonces, si es que si se podría aprovechar, si es que nos confinan de nuevo, porque ya confinaron Chile de nuevo, ya están confinando Francia, están confinando full países de vuelta. Hagan su corte. Haga su corto ahí en plena ciudad vacía. Igual tampoco es tan difícil tener algunos espacios vacíos y dar la impresión de que la ciudad está vacía, ¿no? Tampoco Claro, pero, es ajá. Por ejemplo, demasiado. cuando no tienen situaciones excepcionales como esta, por ejemplo, momentos en los que pueden rodar con ciudad vacía puede ser domingo tempranito, que la gente está chuchaqui, ¿sí? Suele haber una cantidad de gente que está descansando de la farra. También puede ser cuando hay censo, mijo. Ahí la ciudad igual se vacía. Solo Claro. digan a los que censan que no se crucen cámara. Y es una opción, ¿no? Sí, o sea, sí, siempre hay maneras, porque igual, aunque haya gente en la calle, puedes organizarte, puedes coger y filmar tempranito en la mañana cuando sale el sol y que sí, hay poca gente, y los puedes eliminar digitalmente a la gente que ves. O puedes, o sea, más que todo a los carros, porque la gente puede solo no filmarla. A menos que sea un plano así ancho, pero planos cortos puedes dar la impresión, o sea, uno con muy poco puedes crear la ilusión de que no hay nadie. Sí. Esa es la magia del cine, ¿no? Como se dice, el falseo. El falseo, Mijo, en hasta eso, efecto. hasta que tú explicabas, ya me vino a la mente el final de este capítulo de Manavita, ¿sí? A ver. Verás, el internet se va, ¿no? Entonces él le está enseñando a su amada que haga la salprieta que solo él sabe hacer. Y entonces se va un rato el internet, más bien se le va a ella, puede ser. Y para que el corto continúe, justamente para que no, si se le hace todo en formato Zoom, ¿no? Y ustedes quieren esa continuidad solo en formato Zoom, entonces puede ser que solo un personaje se le va la señal. Y para que ustedes vean hasta eso qué pasa, puede quedar solo el conectado, ¿no? Que es lo que pasa a veces cuando se nos va el Zoom grabando la mantequilla y que solo quedas tú conectado, solo quedo yo. Y ahí pueden ver la espera, ¿no? La desesperación. Entonces no se logra, no logra saber, no logra saber. De ahí corte, volvemos otro día que se conecta. Y entra una reunión Zoom, aunque esto habría que ver cómo hacer que entre a esta reunión, cómo saque el link. Pero entra una reunión y descubre que su amada está en una reunión con un guayaco que le está enseñando a hacer encebollado, hijo, y lo traiciona. Y lo traiciona. Y ve la traición directamente por Zoom. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? Y le ves ahí traicionado. Sí. Me gusta, me gusta tu... Si te gusta la continuidad, como si yo la saga. Me gusta la saga de la gastronomía. Está. Con eso vas al Ministerio de Cultura, te dan plata. Sí, imagínate. Y pasamos de los extraterrestres a la comida. Sí. El mal es del internet a la final. Entonces ahí, ¿sabes? Yo lo que dedicaría el presupuesto en ese caso sería a durar, mientras dure el rodaje, a tener el mejor internet posible para que cuando ruedas las escenas no se corten. Sí, o sea, pues, igual realmente puedes hacer un Zoom local también. Claro. Creo que puedes hacer, armar una, puedes fingir un Zoom, puedes filmar todo en cosas y cuadrarle. También, o sea, creo que es más eficiente, pero también, sí, hay maneras de fingirlo, sí, si el internet está mal. Se las pueden idear. Entonces, bueno, está interesante en estas cosas que se harían. ¿Qué película harían con $300? Ese es el programa que les traemos hoy. Y han salido ideas interesantes, ¿no? Han salido ideas interesantes. Entonces, mijo, ¿y qué nombre le pondrías a tu película esta? ¿Qué nombre le pondría a mi película? Le pondría Solo, en referencia a Solo es una más, pero solo Solo. Y es como, y al mismo tiempo es como que Han Solo, entonces pones una referencia a Han Solo también en el momento, así. Ah, a ver, esa está buena. Claro, le pones así el man, así, solo, así, imagínate, entra a una tienda así de cosas y encuentra un Chewbacca y la aplasta, y el Chewbacca hace, y el man, y se va. Ahí está la referencia, ¿no? Porque Solo, porque Han Solo. Eso está bueno. Sí, o sea, la verdad es que tienes que, para mí, yo que soy de tonos cómicos, le haría un tono cómico a esa película, estaría chévere. ¿Sabes qué me hiciste acordar de, ahorita que hablabas de planos así hechos de lejos, ya les hemos dicho a los que nos escuchan de un corto tuyo, ¿no? El Señor Foco. Ahí había un plano que habías hecho desde la terraza o algo así, no recuerdo. Uh-huh. Hay un plano hecho desde terraza. Hay un plano hecho, no desde una terraza, pero desde, eso era por la González Suárez, como es medio así, hay una calle más alta que otra, pero parece filmado desde una terraza, es filmado desde otra vereda más alta. Miren, entonces ahí está, miren, ahí está, ¿no? Ahí dimos un, ahorita se dio un tip creativo. Y no era en pandemia y solo había, y de hecho no había nadie en la calle, entonces también funcionó para ese plano de soledad. ¿Ves tú? Entonces, viste, ahorita con mi duda dimos un tip creativo, ¿no? Si quieren fingir que están filmando desde arriba de un edificio, pero no les dejen entrar en a ese edificio, filmen desde una calle desnivelada, no sé, el cine da la manera en que ustedes pueden falsear una escena, ¿no? Dar la impresión de algo. Son, claro, igual hay una toma filmada desde, si cachan la móvil de Cumbayá, la cámara sobre el puente. Y el personaje abajo. Ahí está. Ahí está. Jueguen con los puentes. Los puentes son tremendo. Los puentes peatonales, los puentes son un lugar de cinematografía, o sea, es muy bueno. Yo recuerdo, mijo, en la época de la universidad filmamos un corto que había unas escenas y que de hecho yo hice making of, por estos puentes que van al valle. Entonces filmamos una escena en el puente 9. Bueno, ahí sí, por ejemplo, la escena trataba de una chica que quería suicidarse. Entonces, bueno, ahí sí vinieron los bomberos, nos ayudaron y todo para asegurarla, ¿ya? Pero, o sea, la escena quedó perfecta porque era un puente, es un puente que está ahí en abajo, tremenda autopista. Entonces, creativamente da para muchos. Además, tienen aspectos muy estéticos en esos puentes, ¿no? No sé si han visto las formas, a ratos están medio pintados de diferentes colores. Hay puentes Ajá. peatonales súper chéveres para filmar. Si tiene, Sí. yo pienso en el de la Carolina que tiene escalera de caracol. Es chévere. Por ejemplo. Ese me gusta a mí para así, para el mundo cinematográfico. Eso está Así bueno. que sí, esto ha sido un programa de especulaciones y de Sí. locuras. La verdad es que sí, hay mucho cine que se puede hacer sin un montón de presupuesto, y para eso estamos aquí en La Mantequita, para contarles, para darles opciones. Si me roban la idea, no me enojo. Quiero ver eso. De hecho, hubo una película francesa que todavía no sale, pero vi que rodaron durante el desconfinamiento en París. Cuando la Ah, gente mira tú. comenzaba a salir de vuelta, así un poquito, Ya. y un man agarró la cámara y se iba y filmaba y lo que sea la gente, y fue creando una historia porque él implantó personajes en eso. O sea, dijo, tú párate aquí, haz esto, y fue creando, creó personajes dentro de un pseudo documental, porque al final lo grabó con gente en un ambiente no controlado, etcétera, etcétera. Pero él iba clavando personajes aquí, aquí, aquí, que ibas medio siguiendo, que ibas reencontrando. Eso está bueno, ¿eh? Pero él usó como personajes a la gente que salía del desconfinamiento. Sí, o sea, no le he visto la película porque todavía no sale, vi que la filmó, pero no sé cómo acabe siendo la historia, pero lo que él contaba era que sí, que era lo que él filmaba, su idea era hacer como, ¿te acuerdas? Que, por ejemplo, había Berlín, Sinfonía de una ciudad, una película súper bien antigua. Sí, algo me suena, algo me suena. Hay una película así de Sao Paulo, y él quería hacer, pero esas son películas antiguas donde la gente, digamos, la gente que filmaba captaba el ambiente de una ciudad en una película, o el ritmo de la ciudad, eso, La entonces, vida de la ciudad. la vida de la ciudad, y De ese la man urbe. de ¿Te acuerdas, la mijo? La urbe. urbe. La Decidió urbe. hacer lo mismo con París, pero París no cualquier día, París acabando el primer desconfinamiento. Eso está bueno. Entonces es chévere Interesante. porque ves a la gente igual saliendo, te sitúas un montón porque están todos con mascarilla o algunos no, y ves, o sea, como que es chévere. Yo vi tomas nomás filmadas, ¿no? Obviamente no estaba ni editado lo que vi porque era un hijo que mostraba su idea de película, no mucho más. Claro. Es que miren, ahí me hiciste venir a la mente algo que es, si ustedes no tienen presupuesto para su película, pueden jugar siempre con, hay tantos recursos, ¿no? O sea, si a la gente le dicen, mira, estoy haciendo una película, necesito que aparezcas 2 segundos ahí, la gente es novelera, obviamente se van a encontrar con los tímidos y tímidas que van a decir, no, no, pero siempre hay gente que es novelera y que capaz se está paseando y no tiene nada que hacer y dice, Son ah, les bueno, de una. tímides. Entonces siempre vas a tener ahí chance de conseguir a alguien que participe, ¿no? En una escena. En efecto. Y bueno, con esto hemos llegado al final. No estoy seguro de los tiempos, por lo que tuvimos un par de Un par de inconvenientes interrupciones, técnicos, sí. pero creo que por ahí va. Entonces hemos llegado al final de este episodio cumpleañero 126 de La Mantequilla de Tucanguil. 126, que justo suma 9, ¿no? Como estás a la puerta ya del Que tercer justo piso. suma 9, y ya me estoy asustando porque el 127 ya suman 10, me imagino. Ah, ¿Qué pasará? ¿qué querrá decirme? ¿Qué querrá decirnos James Franco? Tal vez, o tal vez ¿Qué no. será? ¿Y esa Maybe. película de qué año es 127 horas? Ya es. Ahí está, no es 127 horas. coincidencia, es del 2010. Y 127 suman 10, ahí está. No, No, no, no, no, no. los Esto números, no miente. siempre tienen su significado, mijos. Exacto. Tal cual. Mal todo esto. ¿Quién sabe cómo acabemos? ¿Quién sabe? Así que esto ha sido un placer, mis queridos mantecos. Eso mismo. Nos han escuchado en esta hermosa velada a través de radiocc.com, y si no fue por ahí, lo hicieron por la aplicación, y si no fue por ahí, fue por arroba la mantequilla de Tucanguil en Facebook. Y si no fue por ahí y no, les gusta escucharnos a la antigua, también pueden hacerlo en 940 AM en toda la provincia de Pichincha. En toda. En toda. Y para terminar, les recordamos que si ven copias nuestras en Instagram, en Twitter, donde sea, que no sea nuestro Facebook oficial, estas cosas son del diablo y no tenemos esas redes sociales. No. Así. Así porque nomás. Canguil sin mantequilla es porque, como un hijo. Porque Canguil sin mantequilla es como Zuckerberg sin tu información. ¡Oh! Eso está bueno. Es como cumpleaños sin coincidencias bizarras. Sin coincidencias bizarras. Así que sí. Nos vemos hasta bueno, la próxima. Hasta pronto.